Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a esta hora en el 107.7 FM, una nueva emisión de Cerro La Izquierda. En un día bastante lluvioso acá en el Gran Concepción. Concepción nuevamente nos trajo la lluvia, el sol en una misma semana. Así que preparados, como siempre, para una nueva emisión de su programa. Recordar que estamos a través del Face Live. De hecho, saludamos a la gente que se está incorporando a esta hora al Face Live. También en el Dial, en el 107.7. Y también a nuestros queridos amigos de Radio Monte Águila Online. En Monte Águila, acá en Bio Bio. Radio Valentín FM en Ranguelmo, en el 107.3 FM. A nuestros amigos de Radio Aucán también en San Fernando. A Resumen, que nos retransmite también durante la semana. Y todos nuestros medios aliados para poder hacer esta nueva emisión de su programa, en este caso Cerro a la Izquierda. Te faltó Spotify. Y me faltó también que estamos en Spotify, tenemos los podcasts en Spotify, súper importante que puedan escucharlos para que lleven a Cerro a sus distintos lugares donde estén caminando, en Gran Concepción, en Santiago, en Chile en general. Así que atención con eso, en el Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda también puede participar, y otra vez obviamente del Face Live con sus comentarios que siempre son leídos por nosotros. Parto por saludar a quien me acompaña en el estudio, en este caso, a mi querido amigo Gamaliel. ¿Cómo estás, Gama? Bien, bien, Nelson. Muy contento, muy animado de estar nuevamente otro día viernes en la ciudad de Concepción, acompañando a todos nuestros vecinos de la comuna o de las comunas aledañas, como Talcahuano, como Penco, como Lirquén, Coronel, Tomé y muchas otras más. Punta bueno, de Barra, donde vive mi sobrino. También Punta de Parra. Punta de Parra, saludar a Rafael, a todas las zonas que están escuchándonos a esta hora a través de todos nuestros medios amigos y a través del Face Live. Piscis. Piscis también, Tumbes. Ramal, histórico. Así que, bueno, la verdad de las cosas es que el día de hoy nos ha sorprendido. Bueno, ya tú hiciste, creo que, tu descargo climático. Sí, me mojé entero hoy día. Bueno, la verdad de las cosas, Conce, es así. Un clima bastante raro. ¿Qué le vamos a hacer a ese tema? Justamente. Así que nada, dispuestos a dar una conversación sobre un tema que es realmente apasionante y que generalmente podrán verlo en todos los noticiarios de todos los canales, al menos fijo 20 minutos de noticias delictuales, noticias de la llamada Crónica, sí, Roja, y vamos a estar conversando acerca de eso, seguridad pública, durante este programa de día viernes 9 de noviembre. Muy bien, Gama, y saludamos también a quien nos estaba pidiendo, exigiendo atrás de bambalinas que lo saludáramos, así que lo saludamos, pilar importante de nuestro querido Cerro. Jano, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. ¿Cómo está la semana? Bien, bien, bien. Aquí un poco extraño con esto de la lluvia. Una muestra más del cambio climático, así, cosa de mirar por la ventana y darse cuenta del cambio climático es bastante notorio. Oye, antes de partir me gustaría saludar a toda la gente que está escuchando el FM, en todas las señales que ya nombraron. Y me gustaría partir comentando la condena que hizo hoy día el juez Carroza a Juan Emilio Cheire, primer ex comandante en jefe del ejército, condenado. Ya lo podemos tratar como criminal sin tener que cuidarnos, sí, sin tener consecuencias legales, porque fue condenado. Sí. Como partícipe de encubrimiento de la caravana de la muerte, de crímenes de lesa humanidad que hizo la dictadura. ¿Qué les parece? Son 3 años, por lo tanto, como tiene una irreprochable conducta anterior y todo eso, no va a sufrir pena aflictiva, no va a estar en, claro, la cárcel. O sea, ahí yo haría la distinción, po. Hay un tema que la condena, si bien es súper espuria, como nos tiene acostumbrada la justicia chilena, el símbolo que genera el precedente es súper importante, porque Emilio Cheire, para gente que no está escuchando, no está viendo hasta ahora, era como el pilar que tenía la élite política para sustentar que el ejército estaba en otra parada en este caso, a través del nunca más y a través del pedir perdón por la atrocidad que se generaba en dictadura. Pero este caso hasta vino a refutar, claro, que él fue cómplice también y cómplice activo de esa masacre y de esas torturas y de todos esos apremios que sufrieron miles y miles de chilenos durante el golpe de Estado y posterior dictadura acá en Chile. Así que para mí el símbolo ese es súper importante de poderlo hablar y poderlo mostrar. El hecho de que se cae este pilar que tenían y que también el ejército todavía es cómplice de estas atrocidades y todavía guarda un silencio que también es cómplice, valga la redundancia, al respecto. Nada más que recordar que Ricardo Lagos fue el inventor de la figura de Cheire, fue el inventor de esta especie de general del nunca más, de general de la democracia, cuando realmente ahora fingen no saber lo que siempre se supo, de que la persona había participado en este tipo de casos, porque para que una persona llegue a ser o comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, evidentemente la investigan muy bien. Entonces sería muy raro pensar de que Lagos no sabía quién era la persona a quien estaba colocando en aquel cargo. Sí, de hecho, si hacemos la cronología, yo creo que la figura de Cheire empieza a caer el año 2013, para que la gente igual que nos está viendo, nos está escuchando, se haga una idea. Esto a raíz de una acusación que hubo de un hijo de detenidos desaparecidos, Alejandro Leyerman, que de hecho fue en TVN, el informante, hubo un cara a cara entre Juan Emilio Cheire y el hijo de estos detenidos desaparecidos. Tienen razón. Donde la figura de Cheire se te cayó absolutamente porque Cheire no tuvo respuesta o capacidad de respuesta frente a las acusaciones detalladas y bastante bien fundamentadas que tenía Alejandro Leyerman. Y que generó que empezó a caerse esta figura y empezaron las querellas. Y eso generó lo que vemos el día de hoy, pues, que está condenado, como bien decía Jano. Son 3 años y 1 día, si no me equivoco. De pena, claro, que no va a llevar en la cárcel, obviamente. Pero sí, para mí siento un precedente importante y que yo creo que vale la pena. De hecho, yo lo voy a destacar como el tema positivo de la semana, pero ya que Jano lo nombró... A mí me parece todo lo contrario. O sea, para mí por lo menos genera el simbolismo del hecho de que se cae esa figura. El tema de la justicia en Chile, claro, ahí ya no es muy positivo que digamos. Pero uno está medio curtido con respecto al tema de la justicia en Chile, sobre todo operando en estos casos, donde las condenas son súper bajas, por no decir espurias, por no decir un chiste. Pero se cae una mitología con respecto al ejército chileno. Yo creo que para mí, más que nada, ese es el lado positivo de todo eso, pese a todo lo malo que puede haber sido el caso en general. Ya, oye, esta semana, hace 2 días atrás, tocó Roger Waters en Argentina. Roger Waters, uno de los voceros de la campaña del boicot y sanciones contra el Estado de Israel. Se juntó con algunas federaciones palestinas ya, todo. Y lo teloneó una banda que él invitó, una banda de mapuches en el lado del Estado argentino, que se llama Puelcona. Así que nos vamos con eso, una canción que precisamente se llama Palestina, que habla sobre ambos conflictos, y además que tiene un featuring, como se dice, como está de moda también hacer ahora, con las manos de Filipe. Así que eso, nos vamos con Puelcona, Palestina, y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Vamos y volvemos. Piedra mapucho Palestina surca un aire de lucha, manos de niño empuñan, cruzan cielos de pueblo nación, silba su paso melodía de libertad, busca con premura al enemigo alcanzar. Es una piedra forjada por un rebelde volcán. En lucha desigual, niños avanzan sin mirar atrás. Llena Volvemos al segundo bloque de Cerro a la Izquierda, acá en el 107.7 FM del Cerro de la Pólvora para todo Chile. Acordarse también que estamos en Spotify a través de nuestros podcasts y también de nuestro de esta playlist. Así que ojo ahí con Spotify, conéctense con nosotros. Subimos todos los podcasts de los programas para que escuchen Cerro desde su celular también. Así que un saludo a las radios amigas que también nos están transmitiendo. Radio Aucán en San Fernando, Radio Valentina en Ranguelmo en el 107.3, Radio Monte Águila Online, nuestros amigos de Resumen también que nos retransmiten, y obviamente a través del Face Live acá en el Cerro La Pólvora para todo Conci y todo Chile. Así que volvemos con Cerro, vamos directo al grano, como bien decíamos en el bloque anterior. El tema de hoy tiene que ver con la seguridad pública, la delincuencia, un tema bastante sonado, un tema bastante bullado desde los años 90 en adelante, se le ha dado bastante tribuna a este tema. Y un tema que... bastante difícil de abordar por la gente que se dice de izquierda también. Justamente, justamente. De hecho es un punto, un talón bastante de Aquiles que tiene mucha gente, sobre todo del lado de la izquierda en este caso. Y vale la pena contrastarlo un poco con la realidad dura, con la realidad de datos. Entonces, en este caso, Gama, como buen nuestro perito... trabajador en el como área. Como el hombre más mateo del equipo. Como el hombre más mateo del equipo, vamos a conversar acerca de la seguridad pública y algunos datos. Partamos por un tema súper puntual, Gama. Porque normalmente los datos aparecen harto. Los delitos de alta connotación social. ¿Qué son? Los delitos de alta connotación social son aquellos delitos que se presentan en mayor... el mayor número en la cantidad, en el total de los delitos denunciados en este país. Es una canasta de aproximadamente 8 delitos, entre ellos los delitos violentos, es decir, delitos que afectan la vida de las personas: robo con violencia, robo con intimidación, robo con por sorpresa, lesiones, homicidio y violación. Y otros delitos que son delitos contra la propiedad, que es el robo de vehículo motorizado, robo de accesorios de vehículo, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado y otros robos con fuerza y hurto. Perfecto, o sea, es como una canasta donde se van distintos tipos de delitos, son los que se les denomina los delitos de alta connotación social. Efectivamente. Son los más escandalosos en el fondo. No sé si escandalosos, porque, por ejemplo, este mismo indicador, que es el delito de mayor connotación social, incluye el delito de hurto o el robo, robo simple, que carterazo, el lanzazo o el robo de celular, ya, o el robo en supermercado, que en el fondo es un delito que no tiene un gran impacto en la sociedad, pero que en el fondo sí está computado como un delito que le causa mucho daño a la sociedad. O sea, entonces ahí tenemos que tener mucho ojo en cómo se va midiendo la delincuencia. También el tema de cómo muchos delitos de hurto de celular finalmente son denunciados como tales, pero finalmente son hechos de denuncia dolosa para cobrar seguros de reposición del teléfono, y ahí también se va generando una impresión de que hay una mayor cantidad de robos cuando realmente no las hay. Hay o varias, sea, cositas que analizar ahí. Gente que perdió o quiere cambiar el teléfono y lo reporta como que se lo robaron. Decir. Sí, lanzazo, me lo robaron, claro, y cambio de teléfono. O sea, en palabras simples, es como esta canasta tiene ese punto de, como de entre comillas, de debilidad, que son tantos delitos que tiene en su haber que tú podés generar datos a partir de eso y así toda una historia de la delincuencia en Chile, pero no tenís la separación que se tiene que debería hacer entre estos delitos, como que sí, es una bolsa. Sí, es una bolsa bastante ambigua que engloba varios tipos de delitos, los cuales muchos, si bien, por ejemplo, el delito de homicidio, el delito de violación, evidentemente son delitos que causan un tremendo daño a la sociedad, el delito de robo o el delito de hurto no... sobre todo cuando se trata de hurto o un robo en supermercado, no es un delito que realmente cause mucho daño a la sociedad. Vámonos entonces, Gama, a los datos duros, porque acá hay hartos datos duros que tú nos trajiste, que están también acá, y que vale la pena conversarlo a raíz de todo este acuerdo nacional de seguridad pública que surgió, y también todo el tema de delincuencia que sale bastante en los medios, y que yo creo que hay que tratarlo de aterrizar un poco a datos más fríos. En este caso, si nos vamos al contexto de Chile, pensando en Chile, los últimos antecedentes que se tienen, los últimos informes que hay al respecto, ¿qué es lo que los datos nos pueden decir al respecto? Bueno, primero que nada, poder considerar de que la investigación en delitos a nivel, en estadística comparada a nivel internacional, es muy difícil. porque una cosa que es delito en un país no es delito en otra. Entonces, de esa forma, el único parámetro válido que tenemos para poder analizar la... Como hay algunos países que es ilegal marcar chicle, por ejemplo. Como Singapur, uh-huh. Un modelo tan alabado por muchos, pero que finalmente es una asquerosa dictadura. Claro, en otro el tener sexo fuera del matrimonio te puede costar la vida y así. O la homosexualidad. O la homosexualidad. Cada estado define qué es delito y qué no arbitrariamente, básicamente. Entonces... Uno de los parámetros más fiables que tenemos para medir es la seguridad pública de un país, es la cantidad de personas fallecidas o la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa de homicidios, porque una persona muerta es una persona muerta en cualquier parte del mundo. Claro, eso es como un dato objetivo que no... Efectivamente. Asesinato. Tal cual. En esa relación de hechos, Chile es uno de los países más seguros de América, es el más seguro de América Latina. Bueno, disputando el tema con Uruguay y creo que también con Costa Rica. El tema también, bueno, es tan seguro como algunos estados de Estados Unidos. Bueno, en realidad Estados Unidos tiene unas cifras de delincuencia bastante malas, pero sí tiene índices comparables a Canadá o otros países de Europa Occidental. Uh-huh. Entonces el mito que muchas veces se señala en los medios de comunicación de que poco menos que estamos invadidos de delincuencia. O que estamos cada vez peor. Cada vez peor, no es tan así. Uh-huh. Me acuerdo con recelo. Cuando en un capítulo de Dragon Ball, de los primeros, el Piccolo conquistó el mundo y hace que todos los criminales salgan a la calle y que dice que ahora van a gobernar ellos y como que está lleno de delitos por todos lados y está quedando la embarrada en el mundo, como que esa imagen pintan a veces. Bueno, yo creo que tampoco es muy alejado de la realidad pensar de que estamos gobernados por criminales. Claro. O sea, claro, pensándolo más a grosso modo. Pero y ahí vale la pena como hacerte el contraste, yo pensando como si fuera, bueno, como cualquier vecino o vecina de cualquier territorio acá en Chile. Pero que te diga, bueno, pero en realidad, claro, los datos nos dicen que la delincuencia está bajando, pero la violencia que se ve en las calles cada vez peor. Debemos tener un par de cosas un poco claras antes de poder hablar del tema de la delincuencia, sobre todo relacionado con cómo la medimos. Si bien hablamos de los delitos de mayor connotación social, es bueno de que podamos ver de que hay dos aspectos al menos que son bien relevantes a la hora de conversar de esto. Uno es el índice de victimización, que es el parámetro en Chile, que mide los delitos en Chile, que es la cifra que mide la cantidad de delitos cometidos y conocidos por la policía, y se mide a través de registros policiales. Es un dato objetivo, es decir, en tal año hubieron tal cantidad de delitos y eso es así. Y por otro lado tenemos la percepción pública, la percepción de la seguridad pública, que es la sensación que tiene la ciudadanía con respecto al fenómeno delictivo influido por sus vivencias personales, familiares o comunitarias, además de la exposición a los medios de comunicación, entre otros. O sea, su fluctuación es independiente de la victimización y se mide a través de encuestas o focus group. O sea, tení un indicador, dos parámetros. Un indicador objetivo o secundario que vendría siendo el índice de delito, el que primero nombraste. Victimización. De victimización. Y tiene un segundo que tiene que ver con escala más de persona, de percepción subjetivo, que es cualitativa y que tiene que ver con la percepción de seguridad pública. Efectivamente. Y junto con el... Ambos indicadores se mueven de forma independiente, no tienen relación uno con otro. Ya, yeah, perfecto. Y por ejemplo, cuando los informes se muestran en los informes que realiza el gobierno, que se muestra en la tele, por ejemplo, ¿esa mezcla se ve o es una, o hacen un, o se arma un proceso? Se usa, de acuerdo a la coalición que esté en el gobierno, se van usando los datos, ¿no? A veces hay datos que son muy buenos para un gobierno y se presentan de una determinada manera. Bueno, cabe señalar la forma en la cual este presidente, el presidente actual, ha usado de forma bien mañosa los datos y las estadísticas y ha presentado de una forma bien amañada determinadas gráficas. No sé si te acuerdas, Nelson. Sí, de hecho hay varias. La campaña del año pasado, 2017, mostró unos gráficos con respecto a los índices de... Si no me equivoco, eran de crecimiento, de pobreza, que mostraban una diferencia en la escala. De hecho, sí. Una diferencia en la escala notoria, que cualquier persona... Gráficamente notoria. Gráficamente notoria, que era básicamente para que la percepción fuera, estamos peor que antes. Estábamos mejor, sí, con Piñera 1 en este caso. Pero en estricto rigor era una diferencia estadísticamente insignificante. Insignificante. No sé qué opinan de esto. Sí. con respecto a este tema. Se puede demostrar todo con las estadísticas. 40% de la gente lo sabe. Cualquier cosa, cualquier opinión se puede justificar según se interpreten las estadísticas. Exactamente, de hecho ahí se también, si lo hablamos más como desde de lo general, claro, tú el dato en sí es duro, pero la construcción de ese dato es totalmente de la percepción a la subjetividad que la persona o la institución que la crea produzca. O sea, igual es en materia de cifras delictivas hay evidentemente aquellos delitos que se denuncian existen y son y es un dato duro, están ahí. No, eso ya, pero después de esos delitos ahí tú puedes hacer toda una interpretación y ahí es donde hay mucha gente encargada de hacer aquello. Yéndonos a lo que Jano nos pedía, es decir, meternos de lleno en las cifras, poder señalar que de acuerdo al reporte estadístico mensual de enero a septiembre del año 2017-18, elaborado por Carabineros a través de la Dirección de Orden y Seguridad, comparado a ambos años, los delitos de mayor connotación social a nivel nacional presentaron una disminución del 2,4%, una variación absoluta que corresponde a 9.673 casos delictuales menos en lo que va del año 2018. Es decir, hay un 2,4% de casos menos a la policía. En este caso, ¿esa es la disminución en la cantidad de denuncias? Evidentemente, hay. Qué bueno que tocaste ese tema, sí, porque también tenemos los casos policiales, de casos policiales, es decir, casos que son conocidos por la policía. Esto se opone a la cifra negra, que es aquella cifra de delitos que no se denuncian a la policía y que quedan en el anonimato y que finalmente no son reflejados a través de la estadística. No lo refleja. Sí. Bueno, la cifra de delitos, bien señalaba, es aquella que no se denuncia y por ende no existe para el sistema. Existen diversos motivos a través de los cuales una persona no denuncia un delito, ya sea como miedo a represalias, temor a que sus datos se filtren, no conocer el sistema, no conocer cómo se hace una denuncia, no conocer sus derechos como víctima, o realmente fue víctima de un robo que fue menor, entonces le sale más caro quizás el pasaje para ir a hacer la denuncia o toda la molestia finalmente de los trámites engorrosos y burocráticos a los que se enfrentan muchas personas que han sido víctimas de delitos. Y también también está el tema de que muchas personas realmente lo único que desean es recuperar lo que robaron. El bien que robaron, lo cual evidentemente no es el fin del sistema de justicia. Acá el fin de la fiscalía o de los tribunales es encarcelar o castigar a los culpables de delito. No es su fin restituir tu propiedad en caso de que haya sido robada. Claro. Bueno, hablando desde la cifra de delincuencia, señalábamos hasta septiembre ha habido una disminución del 2,4%, es decir, cerca de 9.000 casos menos. En cuanto a las categorías de delitos, de enero a septiembre se registró un aumento de delitos violentos de un 2,4% también, a diferencia de los delitos en contra de la propiedad. Uh-huh. Los que registraron una baja del 4,8% al ser comparados con el mismo periodo del año 2017, es decir, la comparación enero a septiembre del año 2018 versus la comparación enero a septiembre del año 2017. Claro. Por tipo de delito, los que presentan un aumento significativo fueron el delito de violación, que aumentó un 18,8%, el robo con violencia, que aumentó un 8,7%, el robo con intimidación, que aumentó un 70%, y en tanto, las bajas más relevantes se registraron en los delitos como el robo de vehículo motorizado, que registró una baja del 17,4%, robo de accesorios de vehículos, un 9,7%, y otros robos con fuerza que registró una baja de 8,9%. Se puede decir que la delincuencia estaría bajando. Sí. Entonces, ¿cómo le puede responder eso a la gente que tiene la percepción justo lo contrario? Y, por ejemplo, ¿ha sido víctima de algún hecho delictivo este último tiempo? No sé. Te pongo el caso de la casa de mis papás, que en estos últimos 5 años han entrado a robar adentro de la casa 2 veces. Y nunca había sucedido eso antes. ¿Cómo podría responderle a alguien que pueda cuestionar lo que tú estás diciendo? Lo que está bajando es los delitos en contra de la propiedad. La baja en los delitos en la actualidad se concentra en aquellos delitos mencionados como los de mayor connotación social relacionados con los delitos en contra de la propiedad. Los que experimentan una mayor alza son el delito de violación, robo con violencia y con intimidación, que son delitos en contra de la vida humana. Pero en este caso, o sea, el ejemplo que di igual era contra la propiedad. En el caso de Jano, claro. En este caso vendría a ser o mala suerte o mala seguridad en el sector, o tiene que ver también, se trasluce un poco con los datos que estamos hablando ahora. ¿O es un caso aislado dentro de la generalidad de que, o sea, se da en Chile? Evidentemente hay una probabilidad importante de ser víctima de delitos en una región tan habitada como es la región de Biobío. Me gustaría también conversar con respecto a la distribución geográfica de los delitos en el país. Bueno, preguntarles a ustedes si tienen alguna tincada, ¿cuál es la zona más que mayor cantidad de delitos concentra? A mí me tinca mucho el norte, Santiago. Por el tema que es zona de bastante tráfico de distintos tipos. Yo creo que Santiago, la región metropolitana. Están los dos en lo cierto, como buenos analistas de ciencias sociales tuvieron esa... Un yumbito para nosotros entonces. Efectivamente, acá las regiones que mayor cantidad de delitos concentran son las regiones del norte, la región de Arica Parinacota, región de Antofagasta, la región y la región metropolitana. Bueno, en el caso del norte tenemos que es una sociedad profundamente desigual, producto del tema de la instalación de la industria minera y cómo esto distorsiona fuertemente el tema de los ingresos. Esto genera una desigualdad tremendamente importante. Además también relacionado con el tema del tráfico de drogas, que también es muy importante en el norte de este país. Y también el tema de la región metropolitana, bueno, esto hay que contrastarlo con la cantidad de personas que viven en la región metropolitana, porque evidentemente no es lo mismo que hayan cerca de 881 casos policiales en el segundo trimestre del 2018, o sea, en la región de Arica y Parinacota, versus que haya esa misma cantidad, o 844 casos policiales conocidos por la policía en ese mismo periodo en la región metropolitana, cuando estamos hablando de una población que en comparación tiene, no sé, como 20 veces menos población que la región metropolitana. O sea, tenéis factores que tienen que ver con la aglomeración urbana, la cantidad de personas que habitan en un mismo territorio, en este caso el caso de la región metropolitana, versus lo que se da en la zona norte de nuestro país, donde hay el tema minero y una gran desigualdad social asociada a la misma. Trata de personas también. O sea, tenéis ahí factores sociales y factores económicos que te inciden en la mayor connotación, en la mayor consecución en este caso de delito. Efectivamente. Y en este esquema, ¿cómo se da esa realidad bajándolo un poco a la región del Biobío? Muchas veces en la región del Biobío también tenemos zonas que son catalogadas como zonas de alta delictividad o de alta connotación, de que salen bastante en la prensa, asesinatos, robos y todo eso. ¿Y cuál es el contraste que hay entre esa información que muchas veces surge en los medios con los datos más o menos empíricos que hay al respecto del tema de la consecución de delitos, las características de, en este caso, de los delitos que suceden en la región del Biobío? Bueno, de poder señalar que de acuerdo a las estadísticas policiales registradas, gran parte de estos delitos tienen una correlación con los núcleos demográficos más importantes de la región del Biobío, es decir, donde hay mayor cantidad de población hay más delitos. Igual a eso hay un correlato ahí con respecto a las zonas que son básicamente zonas que han sido o erradicadas, que fueron mezcla de distintos sectores, en sectores como San Pedro de la Paz, Coronel, o en distintas comunas de acá de Gran Concepción y en la región, y también en las lógicas de poblamiento de políticas de vivienda en los años 90, que también se daba que formaron conjuntos habitacionales con gente de distintos sectores que generó una gran cantidad de personas. No sé si eso es así o en los datos eso es difícil de poderlo rastrear. No es exactamente de la forma en la que tú lo señalas, Nelson. Uh-huh. Acá, ¿dónde, en qué parte, cuáles son los hotspots de delincuencia? ¿A qué te refieres con hotspots de partida? Los puntos calientes. Ah, ya, muy bien, para que la gente esté clara. Bueno, resulta que cuando tú te metes a... Porque todo esto son de estadísticas públicas. Tú te metes a Carabineros, te sale una pestaña de carabineros.cl, te sale una pestaña de estadísticas, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, también te salen, eso te iba a decir, las mismas estadísticas. Estos datos están disponibles para cualquier persona que se quiera meter, que crea, ¿sabes? Que quiero cachar los datos que hay en mi comuna, por ejemplo, o en mi región respecto de delitos. Esto es todo público. Ya. Tú te metes a Stop, al sistema táctico operativo de Carabineros, y puedes rastrear hasta la última unidad territorial policial que acá, que sería en este caso a nivel de cuadrantes, y que es donde seguramente va a estar tu barrio, y puedes rastrear la cantidad de delitos que ha habido por año y por mes, o incluso a nivel de qué calles, en qué calles han habido delitos. Volvamos, todo esto es público. Volvamos al tema que tú nos decías. ¿Cuáles son las zonas calientes, entre comillas, o las hotspots que tú hablabas con respecto a al tema de los delitos de acá? Si nos pudieras decir como un resumen, así como... El barrio universitario de Concepción es un barrio muy peligroso desde el punto de vista de las estadísticas. Uh-huh. Ahí es donde se concentra gran parte de los delitos denunciados y conocidos por la policía. Ah, que eso es importante, pues. Ahí viene una buena aclaración, pues, porque los delitos que son, en este caso, denunciados, o sea, el dato objetivo, entre comillas. Otra zona que es importante o caliente, un hotspot de delincuencia en la región de Biobío o en la ciudad de Concepción, es calle Carrera. ¿El eje completo o hay cierta...? Carrera llegando a Plaza Acevedo. Uh-huh. Esa zona es muy... tiene una gran cantidad de una concentración importante de delitos. Así como también la esquina de Caupolicán con Carrera. Claro, la idea no es generar miedo a nuestros oyentes y a la gente que nos ve, pero es un dato en base a la denuncia de estos delitos. Denuncias. Es importante hacer la distinción, porque ese dato es objetivo, entonces ese dato tú lo puedes tener. Pero yo creo que el dato oscuro que tú decías, o el dato negro, o el la dato cifra que, negra. La cifra negra que no se denuncia, yo creo que esa igual yo creo que debe incidir un poco. Evidentemente, de hecho acá también hay que señalar de que las personas de menores ingresos denuncian menos que las personas de mayores ingresos. Ese dato es interesante, por ejemplo. O de menor, hay una correlación directa entre mayor nivel educativo y mayor tasa de denuncia. Claro, o sea, los niveles de educación o de nivel de formación que tienen mayores de años denuncian más que los que tienen menos, en este caso. Efectivamente, porque tienen una mayor... conocen un poco más cómo funciona el sistema, pueden exigir sus derechos de mejor forma. A lo mejor conocen incluso hasta abogados, algunos de ellos, mientras que las personas de menores ingresos o menor educación, por un lado, tienen una mayor distancia psicológica con las instituciones. En su vida en general se relacionan menos con este tipo de, ya sea con la fiscalía, con tribunales, bueno, evidentemente, o cuando se relacionan con estas instituciones son como objeto de la represión de parte de estas instituciones. No sé si se entiende un poco la idea. Sí. Así que, por ejemplo, las personas que a lo mejor viven en... Y probablemente capaz que ni pesquen las denuncias tampoco. Eso es lo otro. Las instituciones muchas veces tienden a invisibilizar a estas personas. Que van a denunciar y dicen, no, ¿para qué va a denunciar si en realidad no vamos a encontrar nunca al que le robó? Por ejemplo. Efectivamente. Y de hecho pasa, o sea, ahí hay un contrapunto, porque las políticas de seguridad pública, de hecho hay un programa que es el Denuncia Seguro, donde se trata de incentivar que la gente denuncie los hechos para que a su vez pueda, si quieren, aumentar la dotación policial a través de la tasa de denuncia y todo eso. Esto se cae en la práctica cuando tú vas a un retén, a una tenencia o a cualquier punto a hacer la denuncia, que te robaron o que te pasó algo, y se te tiende a no tomar en cuenta o a decir, no, sabes que no es tan grave lo que estáis denunciando, o en realidad mejor no hacerla. Oye, igual ahí hay como una especie de paradoja, porque una de las campañas que hizo la autoridad, me acuerdo, fue como un caballito de batalla de la candidatura de Lavín cuando fue candidato a presidente, y después como candidato a alcalde de Santiago también, que era el tema de la delincuencia, e instaba a la gente a denunciar. Y lógicamente, si tú hacías una campaña para que la gente denuncie, obviamente tus cifras de delincuencia se van a elevar porque la gente está denunciando. Entonces, o sea, como lógico, si tú decís, invitáis a la gente que denuncie, es pero lo más esperado que la cifra aumente, y quizás por eso ahora no están pescando tanto las denuncias. O sea, los esfuerzos de la Subsecretaría de Prevención del Delito se mantienen en línea con promover la denuncia. Se hace campaña, se hace promoción de los instrumentos que están al alcance de la mano para poder, a la mano de nuestros vecinos y vecinas, para poder denunciar un delito. Bueno, poder recordarle también a nuestros vecinos y vecinas de que si son víctimas de un delito pueden denunciarlo a través de diferentes formas. Pueden denunciarlo a través de carabineros, a través de la PDI, a través de la fiscalía también. Tienen una serie importante, una gran cantidad de mecanismos a través de los cuales hacer una denuncia. Si no confía en las instituciones de seguridad pública, puede ir directamente a la fiscalía y hacer la denuncia con el fiscal o los fiscales de turno. Si piensa que sus datos se van a filtrar, también puede ir a carabineros o llamar a la patrulla y exigir una denuncia con reserva de identidad, es decir, que carabineros va a tomar su información, va a hacer su denuncia y esa información va a ir metida en un sobre lacado o lacrado. No tengo idea, para serte sincero. A ese sobre se lo coloca un lacre que finalmente solamente puede ser abierto por el fiscal de turno. De hecho, te iba a decir justamente una acotación al respecto, porque me tocó, por temas de trabajo, estar en un barrio popular haciendo trabajo de intervención ahí, trabajando con comunidades, donde uno de los alegatos de la comunidad era justamente que ellos denunciaban cosas y que Carabineros después iba a la casa y decía: no, ¿sabes que el vecino tanto denunció que tú estás haciendo tráfico de droga, por ejemplo? ¿Y qué pasaba ahí? Se generaba todo un problema entre los vecinos. Porque qué andáis sapeando tú, o por qué me andáis denunciando, y quedaba la crema. Entonces, en vez de generar un incentivo, generáis al final que, ¿sabéis qué? ¿Para qué voy a denunciar si me voy a agarrar a problemas con mi vecino por andar denunciando? Evidentemente, ahí lo que vemos es un uso o un resguardo poco eficiente de la identidad de las personas que hacen en este caso la denuncia, lo cual evidentemente... Oye, no es bueno para nuestro vecino. Pero para ir cerrando ya, tú, podemos decir entonces que esto de la delincuencia es más una sensación que un hecho real. Lo que nos dicen los datos es que los delitos en contra de la propiedad están bajando. Están retrocediendo año tras año. La tendencia general en materia de cifras de delincuencia, de los delitos de mayor connotación social, es a la baja. Y eso ha sido así desde que hay mediciones. Siempre ha habido bajas. O sea, yo creo que el entonces, tema que... ¿a qué responde todo esto? ¿Por qué la gente tiene tanto miedo a la delincuencia? Porque ¿y qué le podemos decir a la gente al respecto? ¿Cómo le podemos hacer creer que los delitos están retrocediendo? Lo que pasa es que los medios de comunicación tienen un rol importantísimo en esta materia. Las personas que están más expuestas a los medios de comunicación, en este caso, mujeres que son dueñas de hogar, o adultos mayores que están en sus hogares, que ven... Básicamente el público de matinal. ¿Ves? Efectivamente. Las personas que están más expuestas a la televisión sienten o expresan una mayor sensación de inseguridad pública. Y eso es está probado, hay una correlación de que mientras más horas de televisión ves, mayor inseguridad sientes. Y eso te genera también una incidencia en la percepción de inseguridad. Porque evidentemente, y eso está todo medido. Y al haber tú tanta, en este caso, tanta información respecto de la Crónica Roja y todo eso, te genera a ti una percepción de que hay mayor inseguridad. Y esa percepción es la que después se juega y que entra en valor y que entra como a disputarle un poco el espacio a este dato más objetivo que dice que los delitos en Chile los delitos de mayor notación social van a la baja. Imagínate que cada vez que hay un asesinato en Chile, en cualquier lugar de los no sé cuántos mil kilómetros de largo de Chile, aparecen las noticias, aparece en todas las noticias, cada vez que hay un asesinato. O sea, que cada vez que hay un asesinato nosotros nos enteramos y obviamente nos remece, porque algunas historias sí son bastante dolorosas. No, y eso es indesmentible, hay historias que realmente son muy terribles. Para nadie es grato ser víctima de la delincuencia, para nadie es grato ser... Pero imagínate a lo que quería decir, por ejemplo, en países como México o Brasil, sería imposible que cada asesinato saliera en las noticias, o Estados Unidos. Tendría que haber un canal especializado en eso. Honduras. Claro, sería, pero una maratón diaria, porque hay, no sé, más de 60 o 80 homicidios al día en esos países. Entonces, la comparación es imposible de hacer. Y creo que también, según tú, perdón, para cerrar, nosotros estamos como al nivel de Islandia, Canadá, como en eso, a nivel de asesinatos por lo menos. Sí, a nivel de homicidios, Chile tiene una cifra muy similar a los países de Europa Occidental. De hecho, estamos mejor que España, que Francia, que Inglaterra. Sí. Y creo que hasta mejor que Alemania. Al nivel de Países Bajos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo, ya esto es más interpretación que dato, que uno de los temas más difíciles, que es lo que le toca vivir a la gente en las poblaciones que pueda estar escuchando esto y que diga de qué están hablando estos hueones, el tema de la droga. Sí, el microtráfico. El microtráfico, el mediano y el gran tráfico, y también el consumo de algunas drogas como la pasta base, que hace que algunas personas, por ejemplo, empiecen a hacer robos domésticos, que roben primero en su misma casa y luego en otras casas, en las roben casas de balones sus vecinos, de gas, herramientas, claro, tonteras para suplir la necesidad inmediata del consumo de pasta base. Pero yo creo que lo relevante ahí se combate precisamente luchando contra el narcotráfico. Eso es un problema de salud pública, no es un problema, o sea, la adicción o el consumo de drogas es un problema de salud pública, no es un problema. Sí, además que sí, pero las bandas de narcotraficantes que se agarran a balazo en una población. Eso sí es materia de seguridad pública. Hay que combatir el narcotráfico, yo creo, y eso es el principal enemigo de la, sobre todo de la clase trabajadora al momento de enfrentarse a la delincuencia. Y aparte, es que no solamente es un combate frontal, sino también un poder reconstituir la comunidad, poder fomentar los lazos de sociabilidad los unos con los otros, de solidaridad, porque en la medida en que yo conozca a mis vecinos, o yo conozca a muchas personas en mi vecindario y seamos relativamente amigos y nos llevemos bien, un vecino perfectamente va a poder resguardar la casa del otro. Y las personas que tienen una mayor cantidad de amigos en sus vecindarios, en sus barrios, tienen una mejor calidad de vida, sienten menos inseguridad o están más protegidas de ser víctimas de delitos que las personas que a lo mejor se encuentran aisladas, se encuentran no comparten mucho con sus vecinos. Y esto también está relacionado con el sistema, con el modo de vida que estamos llevando en la actualidad, no por elección, sino un modelo que fue impuesto por la violencia. Evidentemente, cuando tú tienes a personas trabajando en largos horarios de trabajo, con horas de desplazamiento que son gigantescas, maratónicas, es muy difícil que ese vecino llegue con ganas de compartir con la persona que vive en su vecindario. Que con la persona que vive en su casa. Con la sí, de hecho, lo mismo te iba a decir yo. Sí, imagínate una mujer u hombre sale a las 6 de la mañana a tomar la micro. O a las 5. Por ejemplo, la gente que vive en Lota, en Hualqui o en Tomé y trabaja acá en Conce, o en Santiago, la gente que vive en Puente Alto, San Bernardo, Maipú, no sé, y trabaja en Santiago, en Melipilla, en algunos casos. Llega, trabaja un trabajo pero agotador, después una hora y media, dos horas más de vuelta, llega a las 10 de la noche a su casa, lo único que quiere es dormir. Y mientras tanto, los hijos se crían prácticamente solos. Se crían en la calle. Enfrentados a la violencia. Enfrentados a los problemas que hablábamos, como el consumo de droga o como son las bandas de narcotraficantes. O violencia en las escuelas. También, entonces, una buena forma de reducir estas cifras de delincuencia sería tal vez acortar la jornada de trabajo y fomentar que la gente pase tiempo en su casa y no todo lo contrario. Fomentar que las personas compartan con su comunidad. Claro, ahora lo que se fomenta es el individualismo, y si fuera por los empresarios, ojalá ni siquiera volvieran a sus casas, se quedaran todo el día ahí. O también fomentar de que las personas hagan uso del espacio público en vez de alejarla de los espacios públicos. Porque en la medida en que tengamos a las familias ocupando los parques, las plazas, eso genera un círculo virtuoso en el que más familias van a seguir ocupando los espacios. Ya, oye, para ir cerrando, podemos irnos al Face Live, que hay gente que ha saludado más que nada el día de hoy. Han estado poco participativos, pero saludamos a Mario González, saludamos a Robinson, que se unió a la transmisión, a José Ignacio Faunde, vamos, primo, saludos. A Alex Díaz, Magdalena Cerna, a Katia Valenzuela, a Olina Romero. Saludos a la Katia. A la Katia también saludos. Mañana nos vemos en la jornada de cooperativas. A Oscar Camilo Gutiérrez, Naruto también. Wow. Saludos también. Felicitaciones, cabros, buen programa, dice Oscar Camilo Gutiérrez, alias Naruto. Un saludo para él. Un saludo para ti también. Jorge Hernán Espina también se unió, también nos saluda. Saludos, cabros. Y nos saluda también un miembro del equipo, supongo yo, porque puso hola, pero yo creo que lo hizo a través de su celular. Entonces, cuando hablas en el celular, se les conecta inmediatamente el fijo del cerro. Karen Navarrete, Dani Pucci, Camila Repol, Juan Ignacio Cordero también, que se unió a la sesión el día de hoy. A la gente que le puso me gusta también, a Evelyn Chavarría, a Paulina Romero, a Resumen, a Karen Navarrete, a Wokemon, entre otros. Un saludo a cada uno de ellos que estuvo en el Facebook. Y a todos quienes están escuchando Spotify en este momento, el programa en resumen.cl, las retransmisiones, Radio Aucan 97.5 en San Fernando, Radio Monte Águila Online y por supuesto Radio Ranguelmo en Radio Valentina, Radio Ranguelmo. Valentina de Ranguelmo 107.3. Saludo a Luchito que siempre me reclama, ya me nombraron de nuevo con otro nombre. No, Luches, ahora estamos bien. Oye, ya, pues, momento de ir cerrando, no sé si hay algo más que agregar. No, yo por lo menos no tengo nada más que agregar por el día de hoy. Lo único que pueden revisar es un estudio que salió en Latin Barómetro, que es súper interesante al respecto de la crisis de la democracia en Latinoamérica. A propósito de Bolsonaro, a propósito de Kast, a propósito de toda la maraña que se nos viene en Latinoamérica, está súper interesante porque obviamente los datos de la democracia en Latinoamérica son bastante nefastos, viene una baja sostenida. De hecho, hubo una baja de 5 puntos respecto al año pasado y una baja de 15 puntos respecto al 97. Es un 48% la aprobación que tiene o la democracia en este caso en Latinoamérica. Así que es interesante y vale la pena empezarlo a verlo ya porque se vienen tiempos que va a tener que estar atento a estos datos y todos estos antecedentes. No sé si tiene algo para agregar tú, Gamaliel. O sea, me gustaría también cerrar el tema del cual estuvimos hablando la mayor parte de este programa, es decir, seguridad pública. Recalcarle a nuestros vecinos que dentro de los factores protectores que se encuentran para no ser víctima de delincuencia es el compartir con los vecinos, conocer a las personas con las cuales vivimos, ocupar los espacios públicos, hacer actividades al aire libre, y no por un hipismo ñoño, sino porque realmente en la medida en que las familias estén en las plazas disfrutando, los niños jugando, o también pueden organizarse con los vecinos, recuperar ese espacio público que está deteriorado, del cual a lo mejor la autoridad no se quiere hacer cargo, sembrar plantitas, lo que sea, no, pero que sea en favor de su propia comunidad. Y sobre todo reducir la jornada laboral, que las personas puedan pasar más tiempo con quien estime en realidad, no necesariamente con su familia. Y sobre todo acabar con el narcotráfico. Todo lo que se está haciendo ahora para el supuesto combate de la droga no ha servido de nada, por el contrario. Si hay algo que aumenta el consumo de droga en el mundo, en realidad no somos una isla en este momento, pero es uno de los problemas más graves. No así, bueno, yo igual tengo conflicto a veces, defiendo la libertad que pueda tener cada persona de meterse a su cuerpo lo que quiera, pero no así el negocio que hay detrás de eso. Denunciarlo, no, directamente a la fiscalía, o también recurrir al número 600-400-0101, que es el denuncia seguro, un número a través del cual nuestros vecinos podrán hacer cualquier tipo de denuncia de forma anónima. No le van a preguntar nombre, edad, sexo, RUT, dirección, ningún tipo de datos que usted pueda ligarlo con la información que usted está dando, y podrá denunciar delitos como homicidios, violaciones, hurtos, robo en lugar eso. Habitado. Oye, habitado. Hay que recordar también que esa gente trabaja para nosotros. Sí. Así que no se está pidiendo ningún favor ahí. Se están exigiendo derechos. Ya, pues. No sé si quieren cerrar con algo que quieran destacar como no, algo. O sea, yo por lo menos era lo de Cheire, pero yo lo veo como positivo el hecho del simbolismo más que la condena, pero sería eso. Un saludo a Don Graf que nos acompaña. No, mentira. Programa auspiciado por Paz Ciudadana el día de hoy. No, mentira. Lo importante era sacar un poco la mitología con respecto a los hechos de seguridad pública y delincuencia, que en Chile se le da bastante como tambor apache. Y vale la pena discutirlo y conversarlo acá en Cerro. Así que eso, ¿no? Eso sería mi aporte, querido Jano. Ya pues, momento de despedirse. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerde que puede escuchar nuestros programas en resumen.cl, en Spotify ahora, hasta en SoundCloud también estamos. En Fotolog vamos a crearlo pronto igual. Prontamente. Y nosotros nos despedimos en este lluvioso día 9 de noviembre acá en Concepción, escuchando a Gabriel Alcayaga de Talcahuano, con la canción No Cacho Mucho, y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Que descanse y trate de no mojarse tanto. Eso, chao, chao. Chao.